miércoles 27 de abril 2022. Ahí fueron, con sus tractores de primera generación, a protestar en nombre de la patria. Ellos no hablan de pueblo. No, no, no. El pueblo es ignorante y haragán. Y por eso piden políticas sociales. Cuando ellos piden, es justicia. Cuando ellos protestan, es derecho. Fueron con sus consignas de reclamo a un gobierno que llaman popular, socialista, comunista. Y tienen el descaro de llamar a otros ignorantes. Salieron a protestar por la presión tributaria. Un sector que evade, evade y evade. A ellos, qué difícil encontrarle trabajadores en blanco. Llegaron a la plaza con su familia, como manda la Santa Inquisición, perdón, la Santa Iglesia. No fueron con sus peones, ni con los profesores de sus hijos, ni con sus choferes. No fueron con nadie que huela pueblo. Ahí los esperaban, Clarín, TN y todos esos empleados disfrazados de periodistas, que los reciben como si fueran a salvar el país, pero nunca el pueblo. Obviamente que llegaron con su odio, y mientras Clarín escribe que pedían bolsas para dejar limpia la plaza, al frente de la Casa Rosada se ven las bolsas de consorcio con las cabezas de Cristina y otros funcionarios, simulando ahorcarlos. Y da miedito, porque el sector al que pertenecen, esos patriotas, saben de silenciar, desaparecer y matar. La respuesta del gobierno, la tibieza que lo caracteriza. Nosotros, aquí, seguimos sembrando vida. Seguimos creciendo desde la tierra misma. Un día, novena temporada. Decime dónde lo encuentro al hombre, lo quiero hallar. Lo busco en los caminos y en los montes tampoco está. Dicen que es una estrella que muy cansada no alumbra más. Viento que se hizo brisa, quedó sin fuerzas para soplar. Que esa herida que no puede volar, animal que está viejo, deja la lucha, no aguanta más. Búscanos en Facebook como Un Día Programa Radial. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Crecen los mejores amores, crecen desde el pie. Para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. cantan para usted, los cantores crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana crece desde el pie. No hay revoluciones tempranas, crecen desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche, la aurora crece desde el pie. Crece la pared por hilada, crece la pared. Crece desde el pie amurallada, crece desde el pie. No olvides que el día y la hora crecen desde el pie. Después de la noche la aurora crece desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Ánima del rumbo seguro, crece desde el pie. Quiero verla en el show. Es como un gato siamés. Estás escuchando Un Día. Su cola arde en el risco. Espero que alguna vez. Buenas noches, acá estamos. No voy a decir a esta altura un miércoles más. Tan cara dura no soy, pero bueno, acá estamos. ¿Qué haces, Gonza? Buenas noches, ¿cómo andan? Es un miércoles más. Es un miércoles. No consecutivo será, pero lo es. Claro, que no estamos acá consecutivamente. Bueno, la vida. Esta maldita costumbre de crecer, ¿no? Pero vos sabés que a mí me pasa muy rápido los días. Por eso, para mí fue el miércoles pasado que vinimos. Pero no, ¿no? Pero no fue. Las obligaciones de gente grande. Ay, Dios, nos mataste. Claro. Sí, pero bueno, acá estamos, que lo importante acá este miércoles 27 de abril, siendo las 21:09, ¿no? Bien. 21:09, estamos acá, bueno, un poco esta editorial dedicada a esa protesta del campo, de que, ¿viste? Donde habían dos tractores, los medios hegemónicos hablaban de 10, más o menos. Así, exagerado era. Hay otro campo. Bueno, pero... Ya después porque me llegó una gacetilla desde el otro campo. Bien. Pero no tengo mi celular en este momento conmigo. Lo tengo cargando porque tenemos muchas llamadas para hacer. Así que ya después vamos a leer esa gacetilla. Bueno, bien. Del campo del que trabaja. El que trabaja, el que nos alimenta a nosotros, claro, no el que vende soja. Listo, no le vamos a dedicar más tiempo a este campo porque ya llenan demasiados lugares en los medios... los medios que pagan, en otros medios, así que suficiente ya con eso. Sí me quería sacar como un poco la bronca de la caradurez de decir, piden bolsas para levantar la basura que llevan y después ves esas bolsas con gente ahorcándose, ¿no? Claro. Así que bueno, ya está. También, bueno, vamos a tener entrevistas, ¿no, Gon? Sí. El Valle estuvo como estos días así muy movidito porque se lanzó un cohete. No. Se lanzó un cohete. Bueno, vamos a estar hablando con la directora de esta peli. Bueno, ya vamos a hablar un poquito más de eso, que se ha estado hablando por suerte bastante. Y fue, bueno, con éxito. Está muy lindo todo lo que ha pasado. Y ya vamos a hablar de ese tema. ¿Pasado y futuro vamos a hablar? ¿Ah? Pasado y futuro. Pasado y futuro. Bien. Sí. Thank you. acá seguimos. Seguimos, estábamos diciendo que bueno, vamos a tener una entrevista con la directora de este proyecto del Alfa Centauro, que ya lo vamos a explicar. Y tenemos más entrevistas, ¿no? Sí, vamos a hablar con Néstor Jerez, que es el cacique del pueblo Ocloyá en Jujuy, porque vos viste que no se aprobó la ley 26.160, que es la que promueve las tierras ancestrales, ni siquiera es aprobar, sino es una prórroga, claro, para después estudiar. Y bueno, están en el Congreso, están hablando con algunos diputados, algunos senadores, estaban pensando en acampar, ya han acampado de hecho hace unos días y un tiempo atrás también. Vamos a ver cómo anda eso ahí. Bien. Bueno, vamos a saludar también, ¿no? A gente que ya está mandando sus saluditos. Bueno. Bueno, acá tengo el saludo de Soledad y de Néstor. Ah, bien ahí. Vamos ahí, que desde Buenos Aires, acá bancando la fuerza del pueblo. Sol y Néstor. Desde Buenos Aires ahí bancando, ¿no? Saludos. ¿Será algún cumpleaños de ellos? ¿Será un cumpleaños? No, pues tengo ganas de poner esta canción, mira. A ver. Es de cumpleaños, pero... No es el cumpleaños, pero... Bueno. No, igual viste que no se saluda antes los cumpleaños. Es como un año y tres meses antes. Claro, no. Claro, ¿por qué no? Es mejor decir después de sus cumpleaños y días y meses. Ah, bien ahí. Bien ahí. Porque, por ejemplo, mi vieja está de cumpleaños el lunes, bueno, que viene. Un mes tarde el feliz cumpleaños para Néstor y Soledad. Claro. Bueno, ahí agradecen. Así que mi mamá recién el otro miércoles la vamos a saludar. Sí, no es para tu madre. Bien. Y bueno, seguimos saludando más gente. Saludamos al oso Cuesta. Saludamos a Ana Luisa Tassioli, que uno de los temas va dedicado a ella, para ella y su mamá en este momento ahí, que están muy abrazaditas, así que necesitan mucha fuerza. Bien. A Roxana desde Córdoba, a Yor desde Córdoba, a Patri Mereta desde Las Rosas, a Oscar Landoni también lo vamos a saludar, a Melacho, a Ariel, compañero acá de la radio, a Graciela, a Saúl García. ¿Qué es la vida de Saúl? ¿Habrá ido a ver el cohete? Sí, estaba ahí a pleno, ¿no? Sí, sí. Estaba abrazado Saúl el cohete. Es como la luz mala. Yo no digo que sea malo Saúl, pero viste que está en todos lados Saúl. Sí. Saúl, yo no sé cómo hace, porque hay movilización en Villa Dolores, ahí está Saúl. Sí. Pasa algo en Las Rosas, está Saúl. ¿Dónde? Está así por todos lados. Todos sacan la foto del cohete, pero Saúl lo saca desde arriba. Algo así. Lo acompañaba ahí todo el trayecto. Bueno, a Verónica Ruiz, a Romy Ardiles, bueno, a mucha gente así. Sí, acá también han llegado algunos mensajes. León de los Hornillos ahí, abrazo grande. Walter de Brochero, Mari Luque. Bueno, en fin. Bien, qué bueno estar así acompañaditos en estos tiempos. Otra cosa de. Bueno. Vamos a hablar, se nos coló un ratito antes de tiempo, Ica Novo. Sí. Ica Novo falleció en el día de ayer. Ayer, me pasan como rápido los días. Pero sí, fue Ica Novo, un gran cantante, gran compositor de Córdoba. Que vos sabés que él hizo el tema que fue más grabado del folclore en Argentina. Vas a hablar de un tema que yo no tengo, ¿no? No, sí, del norte cordobés. Que yo te voy a contar un poco la anécdota de cómo nace esa canción. A ver. Él venía llegando a un asado, te hablo de muchos años atrás, donde estaba perdón, el Chango Faría. Perdón, sí. Te interrumpo. Muchos años atrás donde se comía asado. Claro, algo así. Ahí, claro, sí. Llegó Ica Novo un asado tarde. Y ahí estaba el Chango Farías Gómez y Marian Farías Gómez. Y la madre de ellos le reprochó por haber llegado tarde. Claro. Y le dijo, aparte, vos tenés más pinta de rockero ahí, claro, una que estaba llegando tarde. Y Canova había estado en una tocata el día anterior ahí en Córdoba. Así que bueno, como que la madre de los Farías Gómez le cobró el peaje. Bueno, y en eso se estaba armando la guitarreada. Vos imaginate, claro, grandes músicos que habían ahí. Estaban los, la gente de Coplanacu, estaba Julio Paz, y Roberto Cantos. Y en un momento, Marian, la hermana de Farías Gómez, le pide que lo acompañara en el bombo a Icanova. Y la madre le siguió así, metiendo el dedo en la llaga, y le dice, ¿le vas a pedir a un cordobés habiendo acá santiagueños que la gasten con el bombo? Bueno. Entonces, ahí como que dice, habiendo estos santiagueños, ¿le vas a pedir a un cordobés? Entonces, Icanova había nacido en De Anfunes, ¿sí? Y fue criado en un... Él nació en un hogar de músicos y de poetas, ¿no? Y había sido el discípulo de él... el discípulo de Adolfo Ábalos. O sea, tampoco queda ningún improvisado, ¿no? Y se fue muy enojado de ese asado. Enojado. No sé por qué. Claro. Y dice que... Como que había imaginado alguna venganza ante esta afrenta, ¿no? De la madre de los Farías Gómez, ¿no? Y bueno, en eso que llegó, empezó, dice, con unos versos. Los famosos versos de esta canción empiezan: en Santiago la chacarera tiene la gracia que en el mar tiene el pez. Pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés. 2 años después de esto... del norte cordobés, la canción circulaba por todos lados, ¿no? Por peñas, guitarreadas. Y los primeros que la grabaron fueron los Carabajal. Mira. Los Carabajal. Y después, bueno, que bueno, gran linaje, ¿no? Y después la empieza ya, la grabó Soledad, la grabó. Yo creo que también la grabó. Para que no quiero hablar. ¿Cómo se llama? Mercedes Sosa. Ah, mira. Para mí también la había grabado Mercedes Sosa, ya te voy a decir. Pero bueno, la cosa es que la grabó Soledad. Ay, yo no me acuerdo si también había una versión de Mercedes Sosa. La cosa es que, olvídate, fue el tema que más se grabó acá en Argentina del norte cordobés. O sea, mirá como... Si él realmente es como cuenta la leyenda, que lo pensó como una venganza, mira qué bien que le salió, porque después él se consagró de los artistas de la canción nueva del folclore. Mira. Sí. Así que bueno, murió a los 70 años, estaba enfermo, y bueno, y tiene la verdad que la trayectoria de Canova, canciones hermosísimas. Sí, mira, lo grabó Mercedes Sosa, hasta Peteco Carabajal grabaron, claro, ese tema. El tema es muy lindo, muy bello, y lo vamos a escuchar por Icanova, ¿querés? Dale, vamos a escucharlo. Santiago, la chacarera tiene la gracia que en el mar tiene el pez, pero escuchen esta que traigo del fondo del norte cordobés. Por De Anfunes la encontré, entonada por un grillo cantó, a lo lejos la acompañaba, repiqueteando un coche motor. En la casa de los Pacheco, guitarra y bombo, palmas y mandolín, para que sientan cómo se toca la chacarera por Ischiquí. Quieren conocer un bandoneonista como no hay más, oíganlo Don Pedro Vergara, que el dormido pierde el compás. Me han contado que por los pozos no le mezquinan a cantar y bailar, por los pagos de Don Acosta hasta un quirquincho han visto tocar. Y en Tulumba, qué decir cuando Doña Dominga sale a bailar, ya lo han dicho coplas mejores, yo solo la quería recordar. Y no es para comparar, porque el gusto está en la variedad. Solo sepan que por mis pagos chacareamos como el que más. Le aseguro que por mi no

Acá volvemos al aire acompañados de buena música. Vamos a seguir igual después escuchando un poquito más de Icanoa, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Escúchame, las saludamos a Sole y a Néstor que nos están escuchando en Buenos Aires y no las saludamos a Alba y a Mario. No, qué mal que estuvimos. Qué mal que no han venido a visitar, se hacen semejante viaje, siempre ahí presentes, así que beso enorme para ellos dos, y muy agradecida de esas visitas que llenan el alma que nos hacen, ¿no? Por supuesto, y sí, esperamos más. Sí, nosotros obvio, siempre queremos más. Sí. Bien, vos sabés que, viste que nosotros más de una vez hemos entrevistado a gente que pertenece a la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos de Argentina. Sí. Bueno, han sacado un comunicado porque ellos lamentablemente, ¿te acordás que hemos hablado de la condena de Juan de Dios Gutiérrez? Sí. Bueno, te voy a leer lo que dice la red. Con gran dolor e impotencia comunicamos que nuestra compañera Agustina hoy tuvo que encontrarse, esto fue 5 días atrás, cara a cara con el cura abusador Juan de Dios Gutiérrez, condenado por la justicia catamarqueña a 12 años de prisión y aún sin sentencia firme. Así que ellos sacaron un comunicado, esto es lo que cuentan en las redes, y el comunicado dice: esta red repudia la dilación de la justicia catamarqueña que casi a un año del juicio aún no declara la condena firme para el cura abusador Juan de Dios Gutiérrez, condenado a 12 años de prisión el 30 de abril del 2021. Responsabilizamos públicamente a la Corte de Justicia de Catamarca por las vulneraciones por las que su inacción expone y arriesga la integridad psíquica y física de nuestra compañera sobreviviente Agustina y de toda su familia, y en ella a otros sobrevivientes que buscan reparación. Denunciamos que hoy la Corte elige proteger y beneficiar al cura abusado. Esto, el comunicado lo han sacado el 21 de abril del 2022. Bien, vos sabés que, bueno, justamente un integrante de la red nos ha enviado un audio porque se armó una campaña, pero bueno, ya lo va a explicar él. ¿Lo escuchamos? Vamos. Hola, buenas tardes. Soy Daniel Vera, miembro de la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos de Argentina. Y esta difusión que tan amablemente nos permite hacer la radio es para pedirles su colaboración, en este caso, en esta campaña que estamos haciendo para que sea encarcelado en forma efectiva, o sea que tenga sentencia firme, la condena a 12 años de prisión que se dictó sobre el cura Juan de Dios Gutiérrez. Va a ser el 30 de abril un año. Esto significa que hace un año que este sacerdote, porque sigue siendo cura, sigue siendo parte de la jerarquía de la Iglesia Católica, siga libre en las calles, lo que provocó hace pocos días que se enfrentara con su víctima, se enfrentara o se encontrara, más que enfrentara, con todo lo que supone para la víctima. Dale. Encontrarse con este abusador condenado a 12 años de prisión, caminando suelto por las calles. Por eso te pedimos, les pedimos que colaboren sacándose una foto con ese cartel que nosotros de la red nos encargaremos de difundir para pedir justicia, para no solo para la víctima, sino para todos quienes fuimos víctimas de abusos eclesiásticos, y para pedir con mucha fuerza la separación de la Iglesia del Estado. Muchísimas gracias. La canción es urgente, es un río creciendo, una flecha en el aire, es amor combatido. Bueno, ahí para reforzar esto que acaba de decir Daniel, les leo lo que nos están pidiendo, ¿sí? Esta campaña fotográfica. Te invitamos a sumarte a nuestra campaña fotográfica pidiendo cárcel común y efectiva para el cura abusador Juan de Dios Gutiérrez, a un año de su condena a 12 años de prisión. Envíanos tu fotografía a través de las redes sociales o por medio de algún compañero sobreviviente. Que suene victoria, es el hashtag. ¿Quién quiera acompañar la campaña? Si no saben dónde mandarla, nos pueden mandar a nosotros y que se los vamos a hacer llegar a algunos de los compañeros de la red, ¿no? Ahora, sí. Y si no, en Facebook pones redes sobrevivientes de abuso eclesiástico, te sale y ahí le mandas la foto, nos la mandas a nosotros, como quieras. Claro, bárbaro. Que la suelten el viento y que sueña victoria cuando rompa el silencio. La canción es simiente, es de barro y de cielo, es semilla y espiga, es futuro y recuerdo. La canción es urgente, viene y va compartiendo con dolor y alegría el mismísimo sueño. Quiero darte la hora con las ganas que te de todos los que no se rindieron. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Que tu voz la levante, que la suelte en el viento y que suene a victoria cuando rompa el silencio y que suene a victoria cuando rompa el silencio. Bendícenos con tus bienes, ampara todos los días, todos los hijos. Ahí la estamos escuchando a Sole Pezzolo. Escúchame, Gon, si yo te leo este titular, a ver, quiero ver qué se te vendría a la cabeza. Estaba tan... Comida. A ver. Comida. ¿No? No, a ver. Oh, hay unas empanadas. Ya vamos a empezar, ¿no? No, no empecemos a mangar. No. No, igual algo más... Sí, calentito. Para venimos bien, sí, no mangueando. Está bien, no venimos mucho, pero venimos. Hoy hay un grisito por ahí que creo que en este momento está en mi cabeza. Sí. Por ahí, sí. Bueno, una radio un invitado. Claro, acá tienen derechos todos. Invitados. Bueno, que sí. Lo leo. Estaba tan borracho que no podía recordar detalles. Uh-huh. ¿Qué te imaginas vos? No sé, pero el grillo que tenés en la espalda me re distrae. ¿No te imaginás, no sé, algún amigo, alguna novia actual? Sí. No sé, los chicos del barrio, ¿no? Está molesto sí, el grillo. Sí, sí, sí. Bueno, y no es. Y no, ¿sabes quién dijo esto? Esto lo dijo un diplomático inglés que acaba de escribir un libro. Y se refería a al ex vicecanciller de Argentina, Carlos Foradori. ¿El actual? No, un ex canciller de la época Macri. Ah, época va, Macri. Sí. Ellos necesitaban, fueron a firmar un acuerdo, lo cuenta en el libro, sí. El funcionario, el ex vicecanciller lo niega. Pero en el libro dice que estaban ahí, donde estaban había una linda cava con muy buenos vinos. Y bueno, iban pasando los vinos y a medida que iban pasando era cada vez el acuerdo más favorable, obviamente, a Inglaterra, ¿no? Y él firmaba, así. Claro, dice que al otro día lo llamó para decirle, che, estaba tan borracho que no me acuerdo que firme. Y entonces le dijeron, che, esto fue lo que firmaste. Ah, bueno, listo. De hecho, ese acuerdo después... Y después lo firmó otra vez, pero ya sobrio, así que... Algo así. Claro, como que no iba a cambiar claro, mucho estuviera sobrio. Sería... Así que, bueno, debido a esto, la Cancillería Argentina está iniciando una investigación en contra de este ex vicecanciller que pertenecía al gobierno de Macri, ¿no? Ya lo salieron a desmentir, es lo que dice un diplomático Alan Ducan, que era el ex ministro de Asuntos Exteriores del Reino Unido para las Américas. Así que bueno, el acuerdo, cuentan ahí que fue muy favorable, ¿no? Así que bueno, vamos a ver, así... ¿Qué? Así, bueno, me tomo unos vinitos y voy a hacer... Y... Es fácil ahí charlar con los argentinos, trae vino nomás. Claro. Claro, una cosa así. Sí, querés usar las Malvinas, sí, pero sí, hagan lo que quieran, ¿no? Mira, te voy a leer el pedacito donde cuenta esto, ¿no? A ver. Debajo de la residencia de la embajada hay una fabulosa bodega, bien iluminada, con las paredes llenas de botellas de Merlot. El escenario es bastante agradable para una reunión y nos reunimos allí con Carlos Forade. Claro, nunca en tetra, ¿no? Obviamente. Claro. El vicecanciller relata, el exfuncionario en apuntes de lo que se concede, en lo que considera que estar rodeado de vino era un buen telón para el fondo diplomático para llevar a cabo algunas negociaciones sobre la obtención de vuelos adicionales a Malvinas, ¿sí? Mira, del medio que lo estoy tomando esto es de RT. Igual hoy día como que salió en Página 12. No lo leí, ojeando ni en La Voz, ni en Clarín. Así que bueno, sí hablan de que lo salió a negar, ¿no? Así que bueno. O sea, hablan de la noticia negándola. De la parte que de las desmentidas, claro, del funcionario. Te leo un poquito más. Por millones de razones se requiere la cooperación de Argentina para que las conexiones pasen por tierra firme, agregó Duncan, ya que desde que Argentina perdió la guerra, desde su territorio no pueden salir vuelos hacia las islas. A medida que una botella tras otra se movía de alguna manera desde la pared del sótano a la mesa, las negociaciones mejoraron. Aproximadamente a las 2 de la mañana acordamos un acuerdo preliminar, señaló. La sorpresa es que al día siguiente el exfuncionario argentino no sabía qué es lo que se había negociado. Marken dice que Foradi acaba de llamar para decir que estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles. Como un verdadero británico, Mark le recordó lo que había acordado, fielmente y sin malversaciones. Así que creo que todavía estamos en el camino correcto, anotó Duncan. En ese momento gobernaba Mauricio Macri y Foradi era el segundo funcionario diplomático más importante de Argentina, después de la entonces canciller Susana Malcor, sobre la cual Duncan se permite ironizar en el libro. Avanzamos un poco desde anoche para llevar a cabo más negociaciones sobrias con la canciller Susana Malcorra, que van a llevarse a cabo hasta el último minuto. A veces parecía que no íbamos a estar de acuerdo, pero surgimos con el primer comunicado conjunto positivo desde 1999 sobre comercio, seguridad y apertura de nuevos enlaces aéreos con las Malvinas. Un verdadero acuerdo histórico, celebró. Y sí. Sí, y sí, histórico. Lástima que no se va a acordar, pero bueno. Claro. No, lástima para el otro, ¿sí? Claro. Así que bueno, ahora hay una denuncia, hay una investigación para ver qué onda. Pero bueno, a esta altura quién se va a acordar. Leer un poquito más porque es interesante. De hecho, en 2017 Duncan intentó ampliar el acuerdo, pero según memorias, Malcorra le advirtió que no era posible porque podía impactar de manera negativa para el oficialismo en las elecciones legislativas de ese año. Ya en 2019, después de que Alberto Fernández le ganara a Macri las elecciones presidenciales, el pacto quedó sin efecto. O sea que si esto se firmaba a principios del periodo de Macri, olvídate. Claro. No quiero decir ninguna grosería, me vienen un par, pero... Sí. No sé, igual me da que pensar, porque por lo menos el loco estaba borracho. Pero, y los que nunca chuparon y han hecho cosas terribles, como mismo Macri, ¿no? Sí. No sé. Digamos, no sé. Tiene una excusa, el otro no tiene una excusa. Claro.

Acá volvimos nuevamente acá en un día, programa con ideologías, acá por Radio Tincu 107.9 Mina Clavero, y nos repitan por Radio El Grito 88.5 Los Hornillos y por Radio FM Cerras Come Chingones 107.9 San Pedro. Un abrazo de los compas. Web de nuestras por respectivas web. Sí, en sus respectivas web. Gonza, no quería dejar afuera una polémica que se armó en estos días por unos folletos en el municipio de Morón sobre lo que daban recomendaciones para el consumo, para reducir los daños. Para consumir sin para dañar. Claro. Pero bien. Voy a leer lo que dice al respecto de esta polémica que se armó en estos días, de lo que dice la revista Sudestada, ¿no? Uh-huh. Y editorial. Reducción de daños entre la falta de políticas y el negacionismo. Un folleto para reducir los riesgos y el daño que puede causar el consumo de drogas generó alarmas e indignaciones, sobre todo por parte de la derecha de nuestro país. Fue entregado el fin de semana pasado por el municipio de Morón en conjunto con la Asociación de Reducción de Daños durante un festival para jóvenes. Las críticas hacia la reducción de daños que pueden generar las drogas se fundamentaron con premisas llenas de ignorancia. Sobre este tema, Dalila Tealdi, integrante de RESET, asociación civil que trabaja en políticas de drogas, habló con Revista Sudestada. Lo sucedido en Morón es una política más de todas las que pueden llevar adelante y muy pocas veces el Estado gubernamental se hace cargo. No hay apología cuando se trata de educación del uso, como una incitación a conducir y beber alcohol cuando vemos mensajes relacionados a ello. Ni hay apología del sexo o del aborto cuando hablamos de educación sexual integral. Es aceptar una realidad y abordarla de todos los frentes posibles para garantizar los derechos de todas las personas. La gente consume igual. Brindemos toda la información al alcance basada en evidencia científica para que lo haga correctamente. Por su parte, Juan Manuel Míguez, psicólogo clínico especializado en adicciones y jubilado de Cedronar, sostuvo: se ha visto que funciona la reducción de daños para reducir los problemas más importantes del consumo problemático, cuando el riesgo se transforma en daño, las muertes por sobredosis, las enfermedades infecciosas, los accidentes viales, la violencia. En la última década, la prevalencia del consumo de cocaína aumentó 129%, según la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Argentina. No podemos ser hipócritas, mucho menos mirar para un costado. No podemos negar ninguna política que busca prevenir, sino demandar que haya más porque no son suficientes, ¿no? Entonces, bueno, toda la polémica que se armó, y esa hipocresía, ¿no? Muchas veces hablamos en este programa el tema de la hipocresía, cómo molesta, ¿no? Porque como que aparte cierto sector no más el que consume drogas. Claro. Entonces, bueno, se salen a... Mirá, por ejemplo, lo que dijo Diego Santilli. Toma poquita, compartiendo el folleto, ¿no?, que se repartió. Toma poquita cocaína para ver cómo reacciona tu cuerpo. Le recomiendo al municipio de Morón a nuestros pibes. Esta gente gobierna la provincia más grande del país. Es como dicen ahí en la nota. Se habla de una total ignorancia este tipo de temas. Igual yo creo que, por lo que entendí, cuando dice que aumenta es que aumentó de precio. Está aumentando todo. Bueno... Él se clanteño sin un destino como su sueño. Zarcillo de arena, contame la pena, tu pena de arena no vale la Como un día, programa radial. Subimos los cerros. bailamos la canción. Curtimos las pasiones que llevan al amor. Pero ¿a dónde? Programa con ideologías. Y como habíamos anunciado al principio, ¿te acordás de que acá estuvo como el vaso un poco convulsionado por esto de que se despegaba un cohete? Nos enteramos de parte de la historia acá del valle de Tras la Sierra, ¿no? Que había un cohete que se despegó. Así que bueno, pero para toda esta movida que hubo, que fue bastante grosa, ver a los chicos armando algo, descubriendo parte de la historia ahí en la Pampa de Achala, vamos a hablar en este momento con Silvia Maturana, directora de todo este proyecto, de todo este documental, de esta peli, de toda esta movida que hubo en estos días acá en el valle. ¿Qué tal, Silvia? Hola, Verónica, ¿cómo estás? Bien, bien, contenta. Vi mucha gente muy feliz, muy movilizada por algo que pasó, que ustedes han traído acá al valle, y han hecho participar a la gente. ¿Nos podés contar a nosotros, la audiencia, de toda esta movida? Bueno, sí. La película se llama Cuenta Regresiva y somos dos directores, Pablo Navarro Espejo y yo, Silvia Maturana. Y bueno, tenemos una producción local allá con compañeros de Arroyo de los Patos, de Mina Clavero y de Nono, que después los voy a nombrar bien. Y y también director de fotografía y sonidistas que son de Córdoba capital. Bueno, nosotros venimos trabajando este proyecto desde 2018 aproximadamente, porque descubrimos en una excursión así que hicimos con Mariano Cescato, y nos llevó ahí a La Pampa. Ya conocíamos La Pampa de Achala, por supuesto, pero nos llevó a un lugar raro, extraño, donde había un monumento. Así que, bueno, él nos contó que se trataba de un lo que sería un recordatorio del primer cohete que se lanzó en nuestro país, el primer cohete en Latinoamérica, en momentos en que muy pocos países lanzaban cohetes al espacio. Sí. Así que nos pareció muy interesante, y como el monumento está muy destruido, está, digamos, vandalizado, dijimos qué raro, ¿no? Porque una cosa así tendría que merecer otro trato. Claro. Y empezamos, claro, era importante porque era el comienzo de la actividad aeroespacial en Argentina. Así que, bueno, empezamos a investigar un poco, y justamente en ese de, en eso de la investigación encontramos a Juan Pacheco, que es un ingeniero químico, que le gusta, es amante de la cohetería experimental, y bueno, lo llamamos y le propusimos, mira, si era posible realmente armar un cohete igual al Alfa Centauro, que es así como lo llamaron en ese momento, en 1961, si era posible, y este, y él dijo que sí. Se prendió de una. Claro, que hace un amor a primera vista. Y bueno, se comprometió tanto que trabajó un montón, estuvo un montón de meses, porque lleva mucho trabajo hacerlo. Así sí. Que, este, y bueno, digamos, nosotros trabajamos con fondos del Inca, que el Inca pone el 70% y nosotros el 30% de la vía digital, ¿no? Que es el presupuesto, digamos, más, más pequeño que tiene el Inca. Pero nos arriesgamos igual con ese presupuesto a ir a allá y a hacer el rodaje. Estuvimos toda la semana, esta semana que pasó, este, haciendo el rodaje ahí en el valle. Claro. Y bueno, sí, el tema es que no sabíamos realmente, o sea, la culminación del documental es justamente el lanzamiento de una réplica. Así que este, no sabíamos, por lo pronto, si íbamos a poder lanzarlo, porque dependía de las condiciones climáticas. Claro. O sea, si hubiera sido un día de lluvia, un día de viento de 50 kilómetros por hora, 45, ponele, hubiera sido imposible hacer ese lanzamiento, pero la verdad que todo se alineó para que estuviéramos ayer en este lugar fantástico y que pudiéramos ver el lanzamiento del Alfa Centauro 60 aniversario, este, verlo subir. Así que hubo mucha gente, fue muchísima gente, fueron niños, hermosos niños ahí festejando, y además fueron alumnos de la escuela PROA. Sí. Que con ellos habíamos hecho también estuvimos rodando ahí en la escuela PROA y en el centro Comechingones, este, ahí ellos armaron cohetes de agua, ¿no? Claro. Y también lo que hicieron fue preparar un software para poner, digamos, dentro del cohete y tomar algunas mediciones de altura, de variación de la curva, en fin, varias cositas. Así que, bueno, fue la culminación y una fiesta porque la gente se prendió, fue muchísima gente, calculamos 500 personas, y todo el mundo estuvo atento, aparte hacía mucho calor, muchísimo calor, sí. Y bueno, pero se bancaron, se bancaron y festejaron todos ahí gritando, porque fue muy lindo. Silvia, ¿qué tal? Buenas noches, Gonzalo te saluda, ¿cómo andás? Bien, muy bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Y ahora qué? Porque ya lanzaron el primer cohete, hay que seguir ahora. ¿Cómo se sigue? Bueno, sí, mira, prácticamente digamos un 70-80% del rodaje ya está listo. Después veremos si nos faltan algunas escenas más, que vamos a ver si las hacemos con 1, 2 días o 3 días que hagan falta. Y bueno, ahora hay que visualizar todo ese material, que es muchísimo. Claro. Son horas que estuvimos grabando y así que vamos a tener que visualizar eso, tomar nota de lo que hay en cada archivito. Claro. Y después pasárselo a nuestro editor, ¿no? Claro. Vos sabés que es mucho el trabajo que queda pendiente para esta pregunta que te voy a hacer, ¿cuándo vamos a ver el documental? Y bueno, mira, nosotros somos así de decir, vamos a hacer esto, por lo menos lo del cohete no salió, vamos a ir y vamos a lanzar el cohete, pero creemos que en diciembre ya vamos a tener la película, así que, y la idea es ir a Miraclavel o vamos a ver dónde, para proyectarla, ¿no? Para exhibir la película. Claro. Porque, bueno, ya que nos acompañó la comunidad, queremos que disfruten de ella. Claro. Silvia, en este trabajo de investigación previo, estaba en porque yo me preguntaba, de repente nos enteramos de que acá, un par de kilómetros de donde estamos, había pasado esto, ¿no? ¿En libros de historias para el colegio había algo de este material? Me parece que no. No, fue una cosa rara, ¿no? Fue algo completamente dejado de lado, se podría decir. Bueno, digamos que la historia aeroespacial de nuestro país está relacionada con lo que fue la historia política del país. Claro. Entonces hubo momentos en que se hizo un desarrollo, porque después del Alfa Centauro vinieron el Beta Centauro, el Gamma Centauro, y otros cohetes que se lanzaron desde el Chamical, desde La Rioja, porque la Pampa de Achala, estaba el temor de que, estamos hablando de un cohete que había subido 2 kilómetros, ¿no es cierto? Y podía caer en cualquier lado, podía caer en Río Cuarto, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Así que buscaron una zona más desierta, que fue el Chamical, y ahí largaron con el proyecto BIOS un mono, el mono Juan, pobrecito, y el ratón Belisario, se llamó BIOS justamente porque para ver la reacción de los animalitos, bueno, eso es medio tétrico, sí. Pero sí. Pero bueno, y bueno, después, por supuesto, en otras ocasiones, durante los 90, directamente se canceló toda posibilidad de que Argentina produjera cohetes que en realidad son lanzadores, porque son cohetes que llevan satélites. Esa era la idea, ¿no? Claro. O sea, cohetes usados para el conocimiento científico, para tomar datos del espacio de nuestro planeta y del espacio exterior, así que pero bueno, eso se canceló por completo, como así se desmanteló la fábrica de aviones, claro. ¿No es cierto? De Córdoba, y bueno, remontar eso a veces cuesta mucho. Claro, y más allá de todo eso de desmantelarlo, de no ponerlo, tampoco es como que quisieron que figure la historia. Me da esa sensación. Sí, pareciera que no quisieron. Está bien, un proyecto que salió de Fuerza Aérea, pero de personal, digamos, civil, de Fuerza Aérea, científicos, técnicos, en fin. Pero bueno, no sé cuál fue el motivo que quedó invisibilizado y bueno, y por supuesto nunca más se mencionó ni el cohete ni el monumento que lo rememora, ¿no? Claro, claro. ¿Y los niños, la reacción de los niños? A mí me hubiese encantado haber estado en la primaria y que vengan con un proyecto, che, chicos, pueden hacer esto. Ese sería fantástico, ¿no? Ah, sí. No, la verdad que la reacción con los pequeños, con los alumnos de la primaria fue extraordinario. Pero aparte, ¿sabes qué? Siendo una escuela, porque fuimos a la escuela Vicente López de Arroyo de los Patos. Sí. Y es una escuela que no tiene todos los grados con maestras o maestros a cargo de cada grado, porque no van tantos chicos. Es un poco más que una escuela rural, pero viste, la población que va a la escuela no es tanta. Entonces, claro, por ahí un primero y segundo hay una docente y así con los otros grados. Ahora, la verdad es que la atención, la forma de preguntar, nos sorprendió enormemente, ¿viste? Fue una cosa muy, muy linda, y el entusiasmo que pusieron, porque primero, para entender un poco cómo funciona la acción y reacción del cohete, ellos inflaron globos, y después los soltaron, y fueron así, volaron por todo el aula. Y y así, bueno, el Juan Parseque les explicó un poco por qué se estaba, pero ellos mismos deducían por qué había salido volando el globo, y la verdad que acertaron, ¿no? y fue una jornada extraordinaria, porque después salimos a lo que es el patio de la escuela, y ahí ellos vieron, se hicieron volar cohetes de agua. Es muy lindo, claro, también, porque se elevan bastante, y así que fue una fiesta, porque les tenían que poner el nombre a cada cohete, y cada vez que volaba uno, después empezaron a correr todos para el lado donde caían los cohetes a buscarlo. Una cosa así muy, muy linda. Pero qué lindo. Bueno, si de ahí sale un científico o algo, van a tener que volver de acá un par de años a hacer ese documental. Claro. Nos encantaría, claro, por supuesto. Porque la cabeza, le van a haber abierto la cabeza a esos chicos de una manera que el sueño, me imagino, de cualquier pibe. Así que, bueno, seguramente van a tener que volver para eso. Claro, bueno, sería fantástico. La verdad que nos encantaría. Ya con el hecho de la escuela PROA, que parece que ahora van, digamos, a hacer foco justamente en el desarrollo aeroespacial, ya con eso nos sentimos súper agradecidos de haber podido hacer esto. Nosotros, nuestros documentales buscan no solamente registrar lo que pasa, sino también ver de qué manera podemos modificar un poco la realidad, y en ese caso, el hecho de que la propuesta nuestra de documental haya motivado que los docentes de la escuela PROA y alumnos se hayan enganchado de esa manera, para nosotros es una enorme satisfacción. Y después lo otro que estábamos buscando es la restauración del monumento y la señalización en el camino, porque como está en Camino a la Costa, poner ahí que hay un monumento histórico, bla, bla, bla, ¿viste? Para que la gente sepa que ahí pasó eso. Claro. Como dijo Santiago, que nos hizo una entrevista también, dijo, y esto pasó acá. Y nos pareció muy buena la frase, esto pasó acá, ¿no? Claro. Esto pasó acá, y durante décadas nadie sabía, los cancerranos no tenían idea de lo que había sucedido ahí. Así que, bueno, esos eran los objetivos que nos habíamos puesto, y por eso te digo que por ahí tenemos que ir a grabar, si ponen un cartel o si restauran el monumento, vamos a tener que ir a grabar, ¿no? Claro, claro que sí, claro que sí. Silvia, ustedes son un grupo de trabajo, van cambiando, documentalos de ustedes para que nos recomienden hasta que se estrene el otro, podamos ir viendo. Bueno, mira, hace poco pasamos Operación Chocolate por la TV pública, que es sobre los chocolates de Malvina que nunca le llegaron a los soldados. Sí. En fin, bueno, y está el trasfondo de la dictadura, por supuesto, así que todavía no lo estrenamos en cine, digamos, así que estamos esperando para estrenarlo en cine y también subirlo a la plataforma Cinear Play, quizás lo pase Cinear TV, y ahora estamos en tratativas con Encuentro para que pase Operación Chocolate. Claro. Y también terminamos este año, el año pasado, La Isla de los Secretos, que es un documental sobre la isla Martín García, que es una islita que se encuentra más cerca del Uruguay que de Argentina, pero que es nuestra, y donde pasaron historias de todo tipo, de la gran historia, digamos, que estudiamos en los manuales, hasta las historias propias de una isla, de una comunidad tan pequeña y tan aislada de algún modo, ¿no? Así que esos son, digamos, los dos últimos documentales. Bueno, pero también tenemos Aunque me cueste la vida en contar, que es sobre Leonardo Henriksen, que filmó su propia muerte en Chile, en lo que se llamó el Tancazo, que fue meses antes del golpe. Claro. Bueno, Silvia, yo te comento que nosotros acá desde el programa junto con la radio hicimos ciclos de cine que después no pudimos seguir porque vino la pandemia. Así que claro. Vamos a estar en contacto a ver si qué nos permiten pasar ustedes para cuando podamos retomar nuestros ciclos de cine y documentales. Ah, bueno, sí, mira, nos encantaría, sí. Nosotros nos encanta que la gente exhiba nuestros documentales, que los disfrute, que cuanto más gente mejor, y así que desde ya, cuando quieran. Bien, genial, genial. Silvia, algo una que no... Sí. Sí. No, lo que quieras agregar. No, te quería decir que nosotros, la verdad es que este documental no lo hubiéramos podido hacer sin contar con la colaboración extraordinaria de, bueno, Mariano Secato, que es de Mina, Luz González, que es de Arroyo de los Patos, y Rodrigo Navarro Akiki, que es de No. Mira, ellos se movieron de una manera extraordinaria. Lógico, nosotros estamos en Buenos Aires, vamos todos los años a Arroyo de los Patos, pero una cosa es ir un tiempo y otra es vivir allá, y la verdad que nos fueron los hacedores de muchas cosas que se consiguieron. Y bueno, después Marcos Rostaño, que es el director de fotografía, que es de Córdoba, que es extraordinario, y el sonidista Gastón, que tiene un apellido medio impronunciable, pero también es uno de los mejores sonidistas, así que Viviana García, que es de la RAD y también vive en Córdoba y es documentalista. Bueno, y nosotros, más Ana Cutuli, que es la productora nuestra acá, ¿no? Así que, y Lucas Marquellano, que es también el otro camarógrafo que viajó con nosotros allá. Buenísimo. Sí, Viviana García, amiga de la juventud, una gran amiga de la juventud, así que bueno, un beso enorme para ella. Silvia, la verdad que también nosotros agradecidos porque hemos visto a nuestros chicos ahí re emocionados, hemos descubierto parte de la historia que no la conocíamos, que es re importante, así que bueno, más que agradecido con toda la movida que han armado, y bueno, esta radio ya se sabes, con las puertas abiertas para lo que ustedes quieran difundir, seguir difundiendo. Vamos a esperar con muchas ansias el estreno. Y bueno, después estamos en contacto a ver qué podemos, cuando armemos los, volvamos, retomemos los ciclos de cine para seguir difundiendo. Extraordinario, Verónica. Bueno, cuenten con nosotros, así que somos también escuchas de la Radio Tinku cuando estamos allá, así que bueno, les mandamos un saludo enorme y un saludo a la audiencia, y bueno, nos veremos pronto, tal vez. Sí, seguramente. Silvia Maturana, uno de los dos directores de Cuenta Regresiva, acaba de pasar acá por el Valle de Tras la Sierra, en realidad. Así que abrazo enorme y pronto estamos en contacto. Gracias. Abrazo enorme. Stay awake just to hear you breathing, watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure.

Felicitaciones a todos. Así que felicitaciones ahí a Santiago y a todos los que laburaron, a Luz, Luz González, acá sí, también compañera de la radio, bueno, y a toda la gente que trabajó, todo el esfuerzo, los profesores también que se prendieron para que los chicos pudieran trabajar, la verdad que una experiencia fabulosa. Y a los científicos que van a venir, sin apuro, chicos, ¿eh? Claro, sin presiones. Sin presiones, sin presiones. Sí. Te regalo yo mi alma, compartiendo lucha y hijos de tu barrio y de tu hogar. La rutina no conmueve ni un minuto más. La nostalgia no da espacio, no da espacio olvidar. Oh sí, esos tiempos tan preciosos, lo de todo. Regalo yo mi alma, compartiendo lucha y amor. Acá volvimos al aire con nuestra siguiente entrevista, que como habíamos anunciado, bueno, se estaba esperando una resolución por la ley 26.160. Sí, la prórroga. Sí, la prórroga. Y para que nos cuente qué pasó, en qué instancia están, cómo va esto, vamos a hablar en este momento con Néstor Jerez. ¿Sí? ¿Qué tal, Néstor? Sí, hola, buenas noches. Bueno, gracias por el llamado. ¿Qué tal, Néstor? ¿Qué pasó? Ustedes estaban en el acampando, ¿no? Sí, en el 2021 hemos estado acampando más de 2 meses frente al Congreso de la Nación, justamente por la prórroga de la ley de emergencia 2660, que justamente esta ley suspende los desalojos en las comunidades indígenas y también ordena el relevamiento, ¿no? O sea, el reconocimiento de la ocupación actual tradicional y pública de las comunidades. Pero bueno, el año pasado solamente hemos podido avanzar en Senado con la aprobación de la prórroga y ha quedado pendiente diputado, que solamente hemos podido lograr un dictamen favorable de la Comisión de Presupuesto y que hoy está vigente por un decreto de necesidad de urgencia del Poder Ejecutivo. Así que por eso también habíamos acordado de retomar nuevamente al Congreso de la Nación. Y es por eso que hace ya 2 semanas que estamos caminando los diferentes despachos, diferentes bloques partidarios, ¿no? Volviendo a retomar el tema que se ponga en la agenda de la Cámara de Diputados la prórroga de la ley 2660 que corresponde justamente al Congreso de la Nación y que, bueno, entendemos que es solamente cuestión, ¿no?, de buscar esas voluntades políticas y que se tome conciencia realmente que es importante, ¿no?, que esta ley se apruebe, porque hoy vemos cómo se está avanzando con el cambio climático y el calentamiento global, y que eso, ¿no?, son las consecuencias de estas políticas que se intentan profundizar, de saqueo, ¿no?, y de desequilibrio, en donde claramente nosotros somos como un obstáculo, ¿no?, como comunidad que estamos ahí desde siempre en esos lugares estratégicos, y que, bueno, por eso vemos, ¿no?, esa dificultad, esa traba, pero también en ese sentido hay que tomar conciencia que se está poniendo en riesgo la vida de toda la humanidad, no solamente de los pueblos indígenas. Claro. ¿Qué tal, Néstor? ¿Cómo andas? Gonzalo te saluda. Buenas noches, Gonzalo. Sí, un gusto. Buenas noches. ¿Qué implicancia tendría que no salga? O que salga como hasta ahora, que no haya una ley ya definida, ¿no? Claro, bueno, justamente nosotros, ¿no? Como organización de pueblos indígenas de la región, ¿no? Como OPINOA, bueno, ¿no? Que venimos de diferentes pueblos, de parte de lo que es Jujuy, parte de lo que es Salta, parte de Santiago del Estero, y nosotros entendemos que hay una diferencia grande, ¿no? Que nos preocupa mucho. Por un lado, hemos podido lograr esta prórroga en el gobierno de Macri en el 2017, y ahora en este gobierno hasta ahora no podemos lograrlo, y que al estar vigente solamente por un decreto, y entendiendo que el año que viene es año electoral, donde no sabemos qué gobierno va a asumir a nivel nacional, que si es que hay un gobierno que no está de acuerdo con este decreto, lo puede derogar, sin en cambio siendo una ley, eso no va a poder hacerlo. Y entendiendo que es una ley más votada en la democracia, porque se ha aprobado en el 2006, se ha prorrogado en el 2009, 2013, 2017, entendemos nosotros que debería automáticamente prorrogarse, entendiendo que también debemos avanzar por la cuestión de fondo, ¿no? Que es justamente esta ley se ha creado con el espíritu de ser un paso previo a la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena. Claro. Pero como vos decías, se aprobó en los distintos gobiernos. ¿Por qué crees que no queda ya definida y permanente? No hay muchas leyes que se vayan aprobando de acuerdo al gobierno. O sea, la ley se aprueba y ya queda en vigencia y esté el gobierno que esté, está la ley. ¿Por qué no queda firme esa ley? ¿Qué pensás vos? Sí, claramente porque se están discutiendo intereses, ¿no? Del otro lado hay una fuerte presión del poder económico y no que en este caso en muchos casos con complicidad también del poder político de determinados sectores en donde justamente representan esto, ¿no? A estas grandes empresas, corporaciones mineras, sojeras, lo que implica, ¿no? Generar el saqueo a través de emprendimientos turísticos, madereros, inmobiliarios en los territorios donde justamente, como decía, nosotros somos poseedores ancestrales, hemos vivido desde siempre en esos lugares estratégicos y que hoy, bueno, necesita, ¿no?, despojarnos, y por eso justamente esta es una ley que frena los despojos, y por eso entendemos que está esa resistencia, ¿no?, de poder avanzar en esta prórroga para tener y contar con esta herramienta, más allá que igual sabemos que se siguen desalojando, pero bueno, por ahora, si no estuviese esta ley, sería una masacre en las 2.000 comunidades indígenas en lo que es Argentina. Claro, y a nivel más interno, se han juntado con distintos bloques de distintos partidos. Nadie te va a decir no te apoyo. Es más fácil decir sí, te apoyo, pero los que no apoyan, que ustedes saben que no van a apoyar, ¿cómo es que le dicen que no? Sí, bueno, ahora estamos haciendo ese trabajo, quedamos de golpear puerta y realmente empezar ese conteo, ¿no? En donde nosotros entendemos que de los 257 diputados, por lo menos tener 130 que estén de acuerdo, entonces para solicitar a la Cámara de Diputados nuevamente que impulse al recinto, que ponga en agenda la prórroga de la ley 2660, y que bueno, de esa manera también ahí vamos a poder evidenciar, ¿no? En todo caso, en lo concreto, que es lo que realmente se va a pedir cada diputado. Bien. Pero como decía hace un rato, nosotros ya hace 2 semanas que estamos aquí en Buenos Aires caminando, también tenemos pensado de, bueno, justamente de que se trabaje en territorio, porque los diputados vienen de las provincias, hacer ese trabajo nuevamente, ¿no? Más fino, para tener los números precisos, y desde ahí sí también en ese sentido acá en el Congreso de la Nación seguir impulsando con diferentes instituciones, organismos de derechos humanos, universidades y todo, ¿no? Las decisiones que ya hemos tenido y las que se están sumando ¿no? a favor de la prórroga, así que entendemos con todo ese elemento, bueno, lograr esa voluntad, ¿no?, política de los legisladores y que se tome conciencia, ¿no?, que decimos estamos a favor del paradigma de la vida y que en ese sentido, bueno, hoy está en riesgo eso, ¿no? Justamente estamos viendo cómo ese desequilibrio, esas situaciones, crisis climática que se van, ¿no?, digamos, ocurriendo día a día con lo que implica las tormentas, como ha sido ahora justamente estando en Buenos Aires, esas grandes tormentas, vientos más huracanados, sequía, inundaciones. Entonces eso va a hacer que se va a profundizar y ahí tenemos que tomar conciencia que es justamente por eso, ¿no?, por lo que se está generando ese saqueo, y eso implica desequilibrio de los 4 elementos fundamentales de vida, y que eso, bueno, pone en riesgo la vida de toda la humanidad. Por eso decimos que esta es una lucha de todos y no solamente es un tema indígena. Claro. Néstor, cuando ustedes hacen este trabajo hormiga de ir a las distintas comisiones, ¿van acompañados de alguna otra, alguna entidad, alguien que los apose? Sí, bueno, nosotros venimos haciendo trabajo ya hace un largo tiempo de recorrer, y de ahí también conformamos una red intercultural de acompañamiento indígena, donde nos venimos acompañando con diferentes universidades, como sea la Universidad Nacional de Avellaneda, Universidad Nacional de Quilmes, Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela, como así también la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Facultad de Humanidades de Jujuy, y de ahí allí otras universidades que tienen intenciones de sumarse, ¿no? Y que se están pronunciando y despidiendo, como así también con organismos de derechos humanos que venimos acompañando, ¿no? Como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en esa línea también con el CERPAG. Y tenemos muchos actores, la verdad, que vemos muy comprometidos y que, bueno, ¿no?, se solidarizan con la causa y están acompañando plenamente. Así que de esa manera entendemos que es posible avanzar. Lo que nos está faltando y costando un poquito, bueno, son los bloques partidarios. Así que entendemos que debemos insistir y, bueno, es más que nada llevar el mensaje claro, ¿no?, que es lo que entendemos, que por qué es importante que se prorrogue esta ley. Claro. ¿Y hay algún bloque que le haya dicho sí, los vamos a apoyar abiertamente? ¿Que se hayan comprometido? Sí, en realidad nosotros estamos a la espera ahora. Vamos a hacer enviar un correo a cada uno de los diputados para que tener la precisión, donde le pedimos que justamente a través de una declaración manifieste, ¿no?, su posición en este caso con respecto a la prórroga de la ley 2660, para también tener precisión, justamente lo que usted decía, ¿no? Por ahí de repente, hoy vemos realmente en estas dos semanas que caminamos que estaría esa voluntad, pero bueno, necesitamos tener más precisión y que, bueno, justamente, ¿no?, que se concrete. Claro, claro. Y en esta lucha vos me decís que son de la parte de Jujuy, de toda esa zona, pero esta ley es una ley nacional que abarcaría a todo el territorio, ¿no? Sí, justamente es una ley de emergencia 2660 que implica y tiene el alcance a todo lo que es hoy Argentina, y que hoy estarían en riesgo 2.000 comunidades indígenas. Así que en ese sentido, sí, seguramente también hemos acordado con los hermanos de las otras organizaciones, de los otros pueblos indígenas, de hacer un trabajo conjunto también en las provincias, como decía hace un rato, de ir a visitar a cada uno de los diputados, más allá del determinado partido que sea, porque necesitamos realmente que acompañen en ese sentido, en su mayoría, por lo menos. Claro. Y de las otras comunidades, ¿cuántas comunidades en este momento están haciendo ese trabajo? Nosotros, como Organización de Pueblo Indígena de Región Noa, somos 200 comunidades que, ¿no?, nos agrupamos en esta organización indígena, como decía, bueno, principalmente de la región Noa, así que esa es nuestra parte. Bueno, seguramente también entendemos que los otros hermanos de otras organizaciones indígenas también están haciendo el mismo trabajo, seguramente en los territorios, en las provincias, como es el caso ahí en Córdoba, que tenemos a la comunidad Comechingón, también el consejo del pueblo Comechingón, que también entendemos que ya han tenido reuniones, ya también ahí las universidades ahí en Córdoba también se han pronunciado, los diferentes actores, también instituciones también ya la han manifestado a favor de la prórroga. Así que es un trabajo de hormiga, ¿no?, y donde decimos que todos somos importantes, tenemos mucho para aportar, así como ustedes desde los medios, el transmitir el mensaje para que realmente, bueno, logremos, ¿no?, esa voluntad. Bien, bien. Néstor, ¿algo que quieras agregar para que nosotros podamos seguir difundiendo? Sí, que estamos trabajando justamente, ¿no?, en la importancia, ¿no?, de que también desde aquí se pueda avanzar en lo que es la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena, donde nosotros ya estamos, hemos acordado de poner una fecha, ¿no?, que es el 28 y 29 de mayo, la fecha de lanzamiento de la unificación de lo que serán los proyectos de propiedad comunitaria indígena, que va a ser en la provincia de Jujuy, y después eso se va a circular por el NEA, por el sur y el centro. Así que en ese sentido, para también avanzar en la cuestión de fondo, tenemos ya una fecha en donde vamos a hacer ese lanzamiento y, bueno, también ir no solamente por la emergencia, sino por la reparación histórica y la demanda constitucional. Bien, bien. Bueno, Néstor, como sabes, siempre la radio acá predispuesta para cualquier cosa que quieran difundir. Es cosa que nos vayan diciendo y acá lo vamos difundiendo, comunicando. Muchísimas gracias, como siempre, por su aporte, por el espacio. Y bueno, como decimos siempre, ¿no? Nosotros como pueblos originarios no somos un problema, sino parte de la solución, y esta lucha es de todos. Exactamente. Bueno, Néstor, de acá un abrazo grande y, bueno, mucha fuerza. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, Néstor. Raki suanye nyenun wenu Kothaun yalai family mi Kotral mapu nyelai manche Kalfu mapu wenu mote Raki suanye Alma de come chingón, día, programa radial. Tranqueriza la virón, así como es natural. América en libertad, desde Pekín es Chile, del Taipei China Lichi, ida y vuelta Yanillín, de Kawamata Cosquín, el paraíso. Está en las sierras, Córdoba magia, Córdoba el hogar, la luz del centro, caleidoscopio de las aventuras, del sentimiento, de la alegría, del conocimiento, país de adentro, guitarra de Al-Andalus, con la gente del Suquía. Entre la sangre y la cruz se hizo la viola argentina. Al cabo vencen la danza, los tambores y el amor. África madre del swing, swing, swing, del cordobés corazón. Americana, americana, cosmopolita, cosmopolita. Y tan chuntana como universal.

se van, ay, ay, ay. Estamos, ¿no? De nuevo acá al aire, por un día, por Radio Tinku 107.9 Mina Clavera. Y por Radio El Grito 88.5 Los Hornillos, por Radio FM Cerras Come Chingona 107.9 San Pedro. Y si nos escuchan un día que no sea miércoles a las 23.08, es porque estamos, nos están repitiendo por estas radios. Sí, o nos están... Los sábados salimos también acá en la radio. Ah, cierto, que nos repitan acá de vuelta. Es demasiada información. Es mucho. Pero es mucha información. Pasa. Pasa, sí. Bueno, quien no nos pudo escuchar hoy es porque no está escuchando el sábado a partir de las 11 de la mañana. Vos decís que no hay alguien que no quiera escuchar dos veces. A lo mejor nuestras madres. Bueno, mi mamá. Viste que con respecto a lo que decía recién Néstor Jerez sobre el medio ambiente, de cómo estos gobiernos los que más van más por el tema de las minerías, del franc y todo eso, justamente una vez más voy a citar a Revista Sudestada, el 23 de abril de este año saca una nota justamente hablando de esto. Que es Vaca Muerta, sismos y minería hasta que no quede nada. Es el nombre de la nota. Yo voy a leer un pedacito nomás. El incremento de los procesos de fracking en Neuquén activó otra ola de temblores y revivió el temor a un terremoto a gran escala. La visita de Alberto Fernández coincidió con la sucesión de movimientos telúricos, pero el gobierno omite el impacto. En Río Negro elevaron más de 860 pedidos de nuevas canteras de arena para Vaca Muerta. Esto lo escribe Patricio Elisegui. Vaca Muerta está más viva que nunca. Acá tenemos gas para 200 años. Perdido entre polvo y el viento, pelo y rictus estropeados por una oleada de remolinos que bien podrían aprovecharse para la generación eólica, el presidente Alberto Fernández ensayó un nuevo discurso reivindicatorio del desastre ambiental que viene llevándose a cabo en torno a Vaca Muerta. El reservatorio de hidrocarburos no convencionales que se explota en Neuquén con fervor estatal. La decisión oficial es continuar con la combustión, profundizar la matriz que viene acabando con el planeta, pero eso sí, con insumos albiceleste. Los renovables indica la predilección gubernamental por los fósiles, combustibles y cuadros políticos, ya que estamos, pueden seguir esperando. La particular de la visita de Fernández, aspecto omitido en su discurso a pleno ventarrón, fue que el arribo de la comitiva oficial coincidió con otro de los sismos que generan las fracturas hidráulicas, mejor conocidas como fracking, que se lleva a cabo en la zona. Solo los últimos 8 días, según datos aportados por Javier Grosso, investigador del Departamento de Geografía de la Universidad Nacional de Comahue, en cercanías de Sausol Bonito y Añelo, se sucedieron 13 temblores. Esto es como, la nota es mucho más extensa, pero entre que es muy larga y entre mi resfrío, les recomiendo que la sigan. Como les dije, el nombre de la nota es Vaca Muerta, sismos y minería hasta que no quede nada, de revista sudestada, ¿no? Nosotros hemos hablado muchas veces de Vaca Muerta y de todo lo que implica, ¿no? Sí. En el medio ambiente, de cómo viene afectando, pero bueno, son gobiernos que apuestan a esto, ¿no? A la megaminería, ahí todavía tiene la lucha en la zona de Famatina con el proyecto Mara. Es una lucha constante de la gente porque ven cómo se está destruyendo todo. Sí, también en Jujuy está pasando, y de eso nos han mandado audios y eso, pero bueno, ya lo vamos a ir escuchando. A seguir escuchando. La represa, qué linda energía. Se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Oxígeno y sombra y ahora ya ni se ven. La tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crecen. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Escuchando un día. Monte, monte, monte, monte, monte, monte, mucho monte, monte, monte. Monte, monte, monte, monte, monte, monte, mucho monte, monte, monte. Monte, monte, monte, monte, monte, monte, mucho monte, monte, monte. Monte, monte, monte, monte, monte, monte, mucho monte. Acá estamos de nuevo, Gonza, ¿no? Exacto, acá estamos. Sí, y habíamos dicho que íbamos a hablar de la... del otro campo, ¿no? El otro campo. Del otro campo. Esta vez levantamos una noticia de la agencia de noticias Telam. Sí. Sí. Que dice lo siguiente. Ruralistas protesta UTT. Los trabajadores del campo no manchamos el tractor. Dicen desde la UTT y apuntan al agro. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, la UTT, aseguran hoy que... Nosotras y nosotros no manchamos el tractor, de ninguna manera. No lo hagan en nuestro nombre. Al salir al cruce de la movilización y tractorazo realizado el sábado en Plaza de Mayo con la concurrencia de dirigentes políticos de la oposición al gobierno nacional. La mesa agroalimentaria argentina frente al tractorazo desestabilizador y decimos, para nosotros el tractor no se mancha, señalaron desde la UTT a través de un comunicado de prensa. En ese sentido, desde la UTT, una organización gremial y política que representa pequeños familiares productores del campo de distintos puntos del país, remarcaron: los trabajadores del campo no manchamos el tractor, no lo hagan en nuestro nombre, dijeron, en claro mensaje de respuesta a la movilización desarrollada el sábado en Plaza de Mayo, y donde se convocaron todos los dirigentes políticos de la derecha opositora al gobierno nacional. El tractor para un Estado presente, no para evadir impuestos. El tractor para repartir y no seguir concentrando la tierra. El tractor para garantizar el alimento, no para especular con sus precios, enumeraron. En respuesta a la movilización con tractores del sábado sostuvieron: el tractor para la soberanía alimentaria, no para el modelo económico de dependencia. El tractor para la agroecología, no para el agronegocio extractivista. El tractor para cuidar la tierra, no para envenenarla. El tractor para la lucha campesina, no para operaciones desestabilizadoras de las patronales agrarias. Finalmente apuntaron: el tractor para facilitar el trabajo agrario y no para explotar a sus trabajadores. El tractor para mejorar la vida en el campo, no para expulsar familias hacia las ciudades. El otro campo continúa donando alimentos y garantizando el alimento sano y seguro a precio justo. El otro campo siempre trabaja para el pueblo y no para enriquecerse a costa del hambre. Somos el campo que alimenta. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Unos son tierra menuda, otros la raíz del trigo, otros son piedras dispersas en las orillas del río. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuántas veces, más allá del sembradío, en la fragua de las tardes, fueron a templar su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Sagrada misión del hombre, nieve, sol y sacrificio, morir sembrando la vida, vivir templando su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos si dormidos, nunca muertos si dormidos, los abuelos campesinos, nunca muertos si dormidos, nunca muertos si dormidos. Ten cuidado, campesino, de no pisar esos sueños de los abuelos dormidos, nunca muertos si dormidos. Campesino, campesino, campesino, campesino, por ti canto, campesino. La vida está hecha pa' otra cosa. Estás escuchando Un Día. La vida está hecha pa' otra cosa. Dale, forro. La vida está hecha pa' otra cosa. ¡Que se escucha hasta el cielo! La vida está hecha pa' otra cosa. De coqueta Rosa, mejor te lo digo con cumbia. Ay, Rosa Mosqueta, ya fue lo de coqueta. De tanta careta ya no vas a la pileta. Marta querida, vas a lo de tu tía. Sabes cómo te quiere, te espera todo el día. Los amigos. Duermo, me hago chiquito, pa' andar en cualquier sitio, pa' no hacer tanto ruido. Luego a la mañana vemos, que es lo que vemos, Ariel. De noche cuando duermo, me hago chiquito, pa' andar en cualquier sitio, pa' no hacer tanto ruido. Luego a la mañana vemos. Estamos de nuevo. Hemos vuelto. Hemos vuelto. Y viste lo que nos hablaba Néstor Jerez sobre la minería y eso. Y si, no sé si te acordás, unos miércoles atrás hemos hablado en Jujuy, más que nada en la comunidad querucillal en Chiquerito, Tilcara, Jujuy. Sí. De la mega minería que venía abordando, entrando a los lugares ancestrales. Donde implica la familia Quispe, María Quispe, una abuela que está ahí sola, acompañada por supuesto de la comunidad, pero son terrenos, digamos, no son campos, sí, que son de la comunidad y no es que uno vive al lado del otro, digamos que no están muy con familiares ahí, ¿viste? Claro. Y bueno, ha pasado en estos últimos tiempos un amedrentamiento hacia la abuela. Pero bueno, acá nos mandan lo que está pasando en esta semana que pasó. Primero vamos a escuchar a la abuela Quispe, que le manda un mensaje al gobernador de Jujuy. Bien. Buenas tardes, soy Daniel Vera. No es. La vida está hecha pa' otra cosa. La vida está hecha pa' otra cosa. Dale, forro. La vida está hecha pa' otra cosa. Que se escucha hasta el cielo. La vida está hecha pa' otra cosa. Soy de miembro de la comunidad Querosillal. Realmente no, en Chiquirito, en el lugar donde ha sido, donde estamos siendo, avasallado por el gobierno de Gerardo Morales, ¿no? Sí, el día miércoles 20, después del mediodía, ya las máquinas de vialidad ingresaron al territorio. Un policía de acá de la seccional 14 de Tilcara, estaban ahí. Después estaba infantería también, con dos móviles policiales y los punteros políticos de Morales, que son de Guacalera. Y bueno, no, ese día ya ingresaron las máquinas tirando todo. Rompieron una parte de la pared, rompiendo el territorio sin autorización. Llevaron un papel trucho que no tiene ni sello ni firma. Apenas que dice Ministerio de la Acusación, y con ese así papel trucho engañando, entraron al territorio a abrir su supuesto camino, que es a las escuelas, ¿no? Así que bueno, las máquinas ya están trabajando allá, y bueno, la comunidad de Querosillal, miembros de la comunidad salieron a ver, mucho no se podía hacer porque la custodia era grande, no dejaban acercar mucho a las máquinas, así que solo no pudimos hablar mucho. Hablamos con él, estaba el presidente de Vialidad, Marcelo Jorge, y todo su abogado, pero no llevaron ninguna documentación del supuesto proyecto, ¿no?, rutero. Así que bueno, estaba toda su comitiva ahí. Así que los miembros de la comunidad pudieron hablar un poquito nomás. Bueno, luego se retiraron del lugar porque no estaba complicada la situación. Así que bueno, la denunciamos esto, hacemos cargo todo al gobierno de Gerardo Morales, al intendente, por todo el daño que están haciendo, ¿no? Daño psicológico, moral. Estamos sufriendo mucha persecución de parte del gobierno, que mandan a sus secuaces a perseguirnos, la policía. Nos sentimos, la comunidad está muy triste, avasallada por el gobierno. Eso, ¿no? Estamos muy tristes, todos nuestros hijos, nuestros chicos, nuestras abuelas están muy tristes que el gobierno no quiere hacer la consulta previa, libre y informada. No está el propio gobierno de Gerardo Morales no está despojando de territorio, no está sacando a punta de pistola, diríamos ya, porque no hay forma. Bien, las notas pedimos por escrito ya desde el año 2016 que venimos denunciando este tema, cuando ya Vialidad había ingresado por primera vez a poner sus puntos. Ya habíamos denunciado que no íbamos a dar permiso al camino por ahí, pero hoy por hoy nos encontramos en esta situación, ¿no? Esta es la paz de Gerardo Morales hacia los pueblos indígenas, ¿no? Hacerle el despojo, esa es su noción Pachamama. Y bueno, por último, hacemos cargo al gobierno, al intendente, a todos los que, funcionarios públicos que responden a Gerardo Morales, que si llegase a pasar alguna cosa ya hacia la comunidad, hacia los miembros de la comunidad o hacia mi familia, mis hermanos, hacemos responsable al señor gobernador y a todos sus funcionarios públicos, ¿no? La situación que estamos viviendo ahora, cada día las máquinas avanzan y no cumplen con la ley, no cumplen con el convenio 169 OIT. Entonces esa es la grave situación que estamos viviendo en territorio, ya que ese camino nos perjudicaría en mucho de nosotros, rompen el camino ancestral, están tapando las aguadas, los cienegos, donde eso es el, donde nosotros más utilizamos el agua para el sostén, ¿no?, de nuestros animales como nuestro sostén para nosotros. Y bueno, grave la situación que vive hoy, atraviesan la comunidad de Querosillal. No, ya de otoño, invierno. Ya, si este es el otoño, lo que va a ser el invierno. Sí. Si tenemos que haber prendido salamandra, no tenemos salamandra. No. Pero tenemos ganas de prender. Claro, igual tenemos ganas de prenderla. Sí, ¿escuchaste últimamente alguna declaración del Papa? Ay, vos sabés que no. ¿No? No. Mirá lo que dice, viste, uno siempre está hablando que van cambiando los tiempos, por suerte, y se está intentando un mundo menos machista, menos misógino. Y salta el señor este con: suegras, tengan cuidado con sus lenguas. A ver, ya presté atención. Mirá, te voy a leer una reflexión que hace Cecilia Solá con respecto a estas declaraciones del Papa, ¿no? Y acá vamos de nuevo. Había cientos de formas de hablar de la ancianidad, del amor y cuidado de las personas mayores, de la ternura y el respeto que merecen y necesitan. pero Francisco decidió hacerlo desde la construcción misógina y sexista que nos construye como enemigas. Cuiden la lengua, dice el representante de una institución que ha hecho del silencio de las mujeres y disidencia su escudo frente a la responsabilidad que le cabe por los cientos de miles de abusos cometidos por sus delegados. Cuiden la lengua, no vaya a ser que les pase como a Flavia Saganías, presa por gritar que su ex abusaba de la hija de ambos. O a Delfina, mamá de Arcoíris, a quien la justicia riojana le ordena callar y entregar a su hijita a los abusadores. Imagínense si Norita hubiese cuidado su lengua. Si la mamá de Yanina Sequeira, cuyo femicidio intentaron hacer pasar por muerte natural, hubiese cuidado su lengua. Si las madres, abuelas, suegras, madrinas, tías, cuidadoras de infancia cuidaran sus lenguas. La lengua es uno de los pecados más feos, dice Francisco. Respetuosamente, diciendo, la pedofilia, el encubrimiento, la revictimización, la misoginia son mucho, mucho más horribles y peligrosos, como el silencio que los apaña. Y otra cosa, los chistes sobre suegras son violencia simbólica y atrasan un montón. Reflexión de Cecilia Solá con respecto a las declaraciones del Papa. Bien. Iluminando mi oscuridad, descanso en ellos mi pelota y los chicos me venían a buscar a mi casa porque yo atajaba mejor que Gatti y mi mamá le hacía la leche a todo el barrio. Mi mamá, la vieja, el barrio, el café con los muchachos, la vieja. Yo vivo en una casa grande, con muchos amigos con frío. Les mete camisetas y se las atan a la espalda. Y mi mamá no me quiere venir a buscar. Mamá. Grande, grande. escuchando un día. Música. ¿Verdad? Algo así necesitaba para poder subir a la mesa a bailar. Bien. Y entrar en calor. A ver. Bien ahí. Ah, wow. Está, todavía estoy en forma. En forma de ir a la cama. Bueno, ya nos quedan poquitos minutos. Del programa, y no quería pasar, bueno, esto de que se hicieron rastrillajes en San Luis buscando a Guadalupe, la nenita que hace desde 10 meses, creo que se hicieron, de que está desaparecida. Se encontraron algunas prendas, todo, pero bueno, se le iban a llevar a la madre para ver si las reconocían. Y bueno, de ahí a lo mejor se tiene alguna certeza, pero se puede avanzar en la investigación, ¿no? Que tiene dos líneas la investigación. Una, el posible secuestro de ella, de Guadalupe, y la otra es algún accidente con una nenita que fue, a través de juegos, fue interrogada, una nenita con un... tiene esto... Retraso. Retraso madurativo. Entonces también hay como una hipótesis de un juego que haya salido mal, porque la nena volvió ese día embarrada, con un discurso incoherente. Así que bueno, son como las dos líneas que se investigan. Y bueno, en esos rastrillajes se encontraron restos óseos que todavía no se sabe si son humanos. Así que bueno, tiene avanzado un poco la investigación, ¿no? Tiene, no sé, alguna arista de algo. Todavía no se sabe nada de Tehuel. De Tehuel todavía hay dos personas detenidas que son las dos últimas personas que lo vieron con vida y no, que la vieron con vida y no se sabe nada, que lo vieron con vida. Así que bueno, por ese lado se sigue buscando. Bueno, seguimos buscando a nuestras desaparecidas acá en el valle. No hemos hablado con Gladys para saber si hubo un avance. Allí se activó la investigación de Leo allá en Brasil, en Jericoa. Así que bueno, se siguen buscando a los desaparecidos de acá, de nuestro valle, de Argentina. Hubo un caso que conmocionó bastante en México. México tiene un alto porcentaje de agresiones sexuales, de desaparecidas también, ¿no? Y hubo un caso bastante resonado en estos días de una chica que fue a una fiesta, se volvió sola y bueno, se la estuvo buscando por 5 días hasta que apareció muerta. Pero en el transcurso de esta búsqueda encontraron otros cadáveres de otras chicas. Recién también con esto que se activó la búsqueda de otra chica desaparecida hace 3 años, se supo que a los días que se pide por su paradero, a los días se la había encontrado y se la había enterrado como NN. Así que es como mucho trabajo que tenemos que hacer, no acá, sino en todos lados, ¿no? Así que bueno, no quería dejar de pasar esto de todo lo que nos falta, ¿no? Por hacer y por cambiar. Vamos a escuchar un temita todavía para Ana Luisa. Para Ana Luisa, vamos a buscar un tema. Acá le vamos a pasar un temita, si después venimos. ¿Le gusta el tango? ¿Le gusta el tango? Le gusta el tango. Más vale que le guste el tango, porque tengo preparado un tangazo acá. Claro, que si no le gusta le va a pasar a gustar. Pero mirá, escuchate tango, mirá lo que es. Quisiera ser el coyuyo para cantarte a la siesta, de güero fruto del No, ese no. El folclore le gusta igual. Ahí va. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, un naranjo en flor. Y en esa calle de estío, calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, y con un pedazo de vida, un naranjo en flor? Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. Tangazo, ¿eh? Ah, el polaco ahí. Sí. Qué interpretación y qué tangazo. Gonza. ¿Viste que salió una IFE nueva? Sí. Mañana jueves 28 comienza la segunda etapa de la inscripción del refuerzo de ingresos, que sería la IFE 4. Sí, creo que por una gran demanda se extendió un poco el plazo para inscribirse. Sí, el de la 1 no vence. De la 1 no vence. Claro, o sea, vos tenías una primera etapa y la segunda etapa que comienza mañana. La primera etapa no es que se cierra hoy. O sea, si vos estás escuchando el programa y ya es un repetido, o sea, qué sé yo, será martes, miércoles, jueves pasado. Bueno, a partir de mañana, sábado, 28 de abril. Mañana sábado. Mañana jueves. Antes lo hacíamos los viernes, ¿sí? Pero hace muchos años. Pero bueno, mañana jueves 28 comienza la segunda etapa. Podés hacer las dos etapas juntas. Bien. Ahora entendí. Vas a Mianses. No sé si tenés que bajar el programita o lo podés hacer. Ah, no, voy a Mianses, voy a Tuanses. No, a mí. Todos a Mianses. Se llama así. Ahora es todo mi. Mianses, mi no sé qué. Mi otra cosa. Mi otro yo. Sí. Bueno, entonces vos vas ahí. Perdón, es por eso que nunca termino los trámites. Claro. ¿No? La primera etapa es poner bien tu dirección, porque nadie tiene bien la dirección. Ah, ¿no? No. Pones bien la dirección y ya pasas a la segunda etapa, que no sé qué es, porque mañana sabremos. Mañana lo sabremos. Que es, vuelve a escribir bien su dirección. Claro. Repita su dirección. Claro. ¿Nos vamos? Nos vamos. Nos estamos escuchando, no voy a decir hasta el próximo miércoles, sino hasta la próxima vez que nos escuchemos, que va a ser el miércoles. Que todos esperamos que sea el miércoles. Sí. Y nos vamos, ¿sí? Porque nosotros aquí seguimos sembrando vida, seguimos creciendo de la tierra misma. Un día, novena temporada.